¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos que se dedica en exclusiva al atletismo y al running. Hoy, primero de agosto, programa número 19 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano. Nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, consulta, sugerencia o tema que quieran compartir en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos podés escuchar como lo haces siempre por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y muchas opciones interesantes para conocer el trabajo cooperativo de la Indie Rock. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también lo podés escuchar en la sección de podcast, no me sale esta palabra, en la página de la FM Indie Rock. Allí quedan subidos a partir de mañana o pasado todos los programas de Estación Maratón. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz que nos escuchan desde Junín de los Andes, a Mauro desde Loma Verde y a Néstor desde Zapala que están siempre firmes ahí escuchando nuestra Estación Maratón querida. Los temas que trajimos para hoy te los queremos contar. Estaremos comunicados con Sebastián Armenó. Sebastián Armenó, un atleta solidario que nos cuenta cómo llegó al deporte, cómo es su causa solidaria. Es un ultramaratonista que ha corrido por todos los continentes, inclusive por la Antártida, y tiene muchísimas obras y donaciones hechas. Una persona que corre en busca de lograr ayudar a quienes necesiten. No se pierdan la charla porque es muy interesante el testimonio y todo lo que cuenta Sebastián. Nos van a visitar integrantes de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos y nos contarán sobre lo que se viene este 21 de agosto, que es la carrera a beneficio del jardín primaria y secundaria de la escuela Ex Virgen de la Carreta. Este próximo lunes, feriado, 21 de agosto, estará la carrera organizada por la rueda interna del Rotary. Y bueno, nos van a contar detalles del evento que se viene. Tenemos también noticias de la élite argentina. Este fin de semana pasó el Campeonato Sudamericano en San Pablo, Brasil. Así que tenemos noticias de los atletas argentinos. También tenemos el calendario local, zonal y de las carreras más importantes de trail y aventura que se corren en todo el país. Y como cada martes, un poco de música para acompañar la información. Así que comenzamos esta Estación Maratón número 19, hoy martes 1 de agosto por la frecuencia de la Indie Rock. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Corre y escucha. Estación Maratón. En la continuidad de Estación Maratón estamos comunicados con un atleta solidario, un ultramaratonista que nos va a contar un poco la historia, cómo llegó a ser ultramaratonista y cuando decimos solidario, de qué estamos hablando. Estamos comunicados con Sebastián Armenó. Gracias Sebastián por aceptar la comunicación con nosotros. Estamos desde Tres Arroyos, el programa se llama Estación Maratón y la FM Indie Rock es la en la que estamos trabajando. ¿Cómo estás, Sebastián? Un placer y un honor estar en tu programa. Gracias por darme la oportunidad de estar ahí con vos y con todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Te presentamos como un atleta solidario. ¿Es correcto o involucra otras cosas más tu persona? Yo creo que soy un atleta, es como demasiado. Yo soy un deportista. En definitiva, el deporte es el medio por el cual yo quiero llevar este mensaje, que es superarse es ganar, donde quiero de alguna manera animar a que todos encuentren y hagan lo que les apasiona, más allá del resultado, ¿no? En definitiva, disfrutar el proceso, disfrutar el camino, y si uno llega a lo máximo, bienvenido, pero si no llegas, esto de poder disfrutarlo. Y a eso le agregué la pata solidaria, Entonces, cada kilómetro que yo hago, con apoyo de empresas y particulares, se transforman en donaciones para hospitales, merenderos, geriátricos y escuelas. Sebastián, he escuchado muchas notas tuyas, te vengo siguiendo en notas de YouTube y distintas opciones que he tenido para escuchar tu mensaje. Y contabas vos que trabajabas en una empresa importante y renunciaste y te dedicaste a correr y a hacer esto que estás contando. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Bueno, la verdad, yo vengo del mundo del rugby, nada que ver con lo que es el mundo del atletismo o del correr. De hecho, a mí no me gustaba correr. Somos cuatro hermanos varones, de los cuatro jugamos al rugby, tres fueron muy buenos y me tocó a mí ser el pata dura de la familia. Pero siempre lo hice porque lo disfrutaba, me hice muchos amigos, el rugby nos dio muchos valores. Y a los 40 años, un amigo me dice, vamos a correr. Y la verdad es que a mí correr por correr no entendía por qué la gente corría. Pero dije, ¿por qué no intentarlo y tomarlo como un desafío personal? Y así a los 40 años hice mis primeros 2 kilómetros, terminé todo torcido y dije, wow, si hice dos, ¿por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Y bueno, así empieza un poco esta historia, donde yo descubrí que mi ganar era hacer cada vez más kilómetros, no ganarle a nadie, ni batir un récord, ni llegar primero que nadie, simplemente superarme a mí mismo. Y por lo que has contado y por lo que te voy escuchando siempre, de ese recorrido que vos tuviste de los primeros kilómetros en el cual te costó y fuiste avanzando, si lo pensamos en términos de atletismo, donde la evolución de un atleta es lenta, no va pasando de una distancia a otra y llega a correr una maratón, no sé, a los 15 años o 20 años que está practicando la actividad, vos llegaste a correr carreras de 250 kilómetros. ¿No? Pero rápidamente para lo que es la evolución de un atleta. ¿Cómo fue ese avance, digamos? ¿Pasaste de 42 a correr 80 así rápidamente? Sí, siempre fui por un poquito más de kilómetros. Como te dije, empecé a los 40, hice 2 kilómetros, 5, 10, 21, 42, 80, 100. Y a los 47 años fui a correr los 170 kilómetros del desierto de Emiratos de Omán. Volví de esa carrera y en esa carrera descubrí cuál era mi propósito, mi para qué. ¿Para qué yo hacía estas carreras, para qué yo buscaba esta superación personal? Y justamente era para llevar un mensaje. Así que volví de la carrera, me senté con el presidente de la empresa, renuncié a mi trabajo, armé mi ONG, Un Kilómetro, Una Sonrisa. A todo esto yo estoy separado hace mucho tiempo, mis dos hijas eligieron vivir conmigo, con lo cual cuando yo renuncio a mi trabajo y dedicarme a esto, también fue una mochila importante porque mis hijas estaban en el secundario, había que todavía terminar el colegio, pensar en un futuro para estudiar, pero fue tan fuerte lo que sentí que eso fue lo que me llevó a ir para adelante. Yo siempre me pregunté y me propuse, no quiero el día de mañana preguntarme por qué no lo intenté, por qué me quedé con las ganas de intentarlo. Y bueno, así fue, y esas ganas, esa motivación, transformar cada kilómetro en donaciones para gente carenciada, ahí está mi motor en definitiva. Entonces, yo salgo siempre entre los últimos en las carreras, pero me siento el campeón del mundo porque hago lo que a mí me apasiona. Entonces, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Lo Exacto. hago yo. Imagínate terminar una carrera y llevar todas esas donaciones a un hospital, un geriátrico, una escuela o un merendero. Ese es mi podio. Exacto. Y Sebastián, en una de estas carreras, el que ganó la carrera, había ganado un cierto monto de dólares, que no se condecía mucho con la cantidad de dólares que vos pudiste donar a una empresa. Sí. A los hospitales, donaste montones de cosas con un valor que no tenía mucho que ver con el valor en metálico que había ganado el ganador de la carrera propiamente dicho. Bueno, esa fue el Maratón de Sables, que son los 250 kilómetros del Sahara. La verdad que es una carrera durísima, y como bien decís vos, el que llegó primero ganó $5,000 de premio. Largamos 1,000 corredores, 200 abandonaron, llegamos 800, y los 800 yo llegué 793, entre los últimos. Ahora, por completar la carrera, doné 3 desfibriladores, 3 electrocardiógrafos, 3 respiradores artificiales, zapatillas, leche en polvo, anteojos recetados, y toda esa donación fueron más de $50,000. Entonces, cuando termino las conferencias, le pregunto al público asistente, para ustedes, ¿quién ganó la carrera? Y ahí se genera, según las opiniones, hay alguien que dice, no, ganó el que llegó primero, muy bien. Si para vos ganar es llegar primero, está fenómeno. Para otro es donar, colaborar o hacer lo que te apasiona, más allá del resultado. Y yo quiero generar un poco eso. Ahora, en esa carrera yo volví y le cambié los anteojos a 400 abuelitos. Fui a un geriátrico, le cambio los anteojos y cuando le estoy dando los anteojos a una abuelita de 92 años se levanta, me abraza y me dice, Sebastián, ¿sabés cuál era mi sueño? Y digo, no, contame. Dice, leer el diario todas las mañanas. Mis anteojos están vencidos hace 10 años, yo no puedo leer. Vos hoy me trajiste un par de anteojos. Nos abrazamos y te pregunto, ¿hace falta una copa, una medalla, un cheque? Y no. Yo llegué entre los últimos y ya con el hecho de haberle dado ese par de anteojos a una abuelita de 92 años en un geriátrico, ya está, esa es mi gran medalla. Perfecto, sí. Inigualable el trofeo. Mucho más significativo y más, me parece que llena más la vida de alguien que una copa de cualquier material. Lo importante es hacer lo que a cada uno le apasiona. Si vos querés salir primero, batir un récord, está muy bien y hacelo. Ahora, si vos querés disfrutar el camino y hacer otras cosas, hacelo a tu medida y dentro de tus posibilidades. Sebastián, para todas estas competencias, vos haces algún entrenamiento especial, entrenás de alguna manera diferente, con personal trainer, ¿tenés algo distinto en tus entrenamientos? No, para nada, porque eso va de la mano de llevar este mensaje. Yo quiero mostrar que una persona común y corriente, que tiene una vida normal como cualquiera, puede hacer estas carreras que parecen imposibles. Entonces, yo al día de hoy podría entrenar 6 veces por semana doble turno. Sin embargo, si lo hago de esa manera, lo que haría es mejorar mi performance en las carreras. Pero no es el mensaje que yo quiero llevar, porque ¿cuánta gente puede dejar su trabajo, su familia, para dedicarse 100% a algo? Es muy poca. Entonces, mi mensaje es, no, yo entreno 3 veces por semana, como seguro lo puede hacer la gran mayoría, lo hago en la calle, no tengo personal trainer, no tengo nutricionista, no tengo un médico, no, lo tengo lo mismo que tiene cualquier persona. De hecho, ayer hacíamos una nota con el diario Clarín y les contaba que un sueño mío era ser un Ironman. Y yo preparé un Ironman corriendo en la calle, andando en bicicleta en un barrio cerrado y nadando en la pileta municipal de mi barrio. Entonces, me preparé como cualquiera se puede preparar, si tiene ganas de hacerlo. Uh-huh. Ese es el... Si querés, lo podés lograr. Sería tu mensaje, poniéndole pasión y ganas. Exactamente. El tema es tener las ganas de hacerlo, porque en la vida que vivimos, hacemos muchas cosas que se deben hacer o están bien hacer, y muchas veces no son las que vos sentís. Entonces mucha gente se presiona yo quiero ir a correr, pero quiero ir a correr, tengo que ganar, tengo que bajar tiempos, tengo que, muchos tengo, en vez de decir, pará, lo hago porque me gusta, disfruto, y después veo qué resultado tengo. Exacto. Sebastián, nombrás siempre a tus hijas, de hecho en esta nota lo hiciste al principio, y te he visto en la tapa de tu libro, que les cuento a los oyentes, tu libro lo pueden conseguir, donde contaste tus experiencias. Si mal no recuerdo, Superarse es Ganar, es el lema de tuyo y es el nombre del libro. Sí. Y siempre hablas de tus hijas y te he visto en la tapa de ese libro con un short de rugby, que digamos no es el apropiado para correr una ultramaratón en el desierto. ¿Vos te aferrás siempre a esas cosas en los momentos difíciles de la carrera? ¿O en qué te apoyás para seguir para adelante con ese nivel de entrenamiento y teniendo por delante, no sé, 200 kilómetros? Siempre. Yo, mira, acabo de estar con mis hijas recién. Mañana viajo a Perú a una carrera y me puede faltar cualquier cosa menos dos, que son las dos cartas de mis hijas. Yo esas dos cartas me las llevo, me muero por leerlas, pero las guardo justamente para la noche previa a la largada. Leo esas cartas, las tengo al lado mío, a ellas, me están apoyando. Y después de leer esa carta podría correr lo que dé el cuerpo, sinceramente. Claro. Y para mí lo más importante son mis hijas, mi familia, mis amigos, y de ahí sale toda la energía y pensar que cada paso que vos das estás colaborando con gente que realmente lo necesita. De ahí salen las fuerzas. Exacto. Bueno, hacía referencia al short de rugby porque te escuché contar que en esa carrera era un short que te había arreglado tu hermano. Era un short de rugby de los Pumas y también tiene un significado esa ropa, no es en sí porque sea... Es verdad y muy, muy buena tu apreciación. La verdad también es que yo corría con lo que tenía. Tal vez ese short, como bien dijiste vos, no es un short ideal para ese tipo de ultramaratón en el desierto con 50 grados, con arena, es un pantalón pesado. Sin embargo, cuando fui lo hice con lo que tenía y con lo que podía. Y eso es parte del mensaje, más allá de estar llevando un pantalón de rugby que para mí es importante. Entonces, animate a dar ese primer paso, animate a intentarlo, por más que no tengas el ideal. Si no, siempre nos quedamos, no, esperá, yo hasta que no tenga las mejores zapatillas, hasta que no juegue bien, hasta que no cante bien, no lo voy a intentar porque me da vergüenza si me sale mal. Lamentablemente te estás perdiendo de disfrutar ese momento lindo dentro de tus posibilidades. Exacto. Contás que corriste una maratón en una mina, en las profundidades de una mina. ¿Cómo es? Sí, muy loco. Es lo que, porque escuché que corriste en la Antártida, en distintos continentes, pero en las profundidades de una mina. No me lo imagino. Sí, bueno, yo tampoco me lo imaginaba. Me enteré que había una carrera, un maratón, o sea, 42 kilómetros a 850 metros bajo tierra. Re y profundo. En Alemania. Re profundo. Sí, una mina de sal. Y bueno, fui investigando, averigüé, me fui a correr. Durísimo, porque vos corrés por todo lo que son los pasillos que hacen los equipos que van avanzando para extraer sal, pero claro, cuando vos corres ahí, el polvillo que hay es sal pura, que no tiene nada que ver con la sal que nosotros consumimos. Entonces, mientras vas corriendo, vas como también a veces tragando o aspirando eso, y la verdad que es durísimo. Y aparte, bueno, el miedo de bajar a 850 metros, si te pasa algo, y eso son las carreras. Vos corrés la carrera contra vos mismo. Exacto. Contra tus miedos, tu incertidumbre, tu qué pasará, cómo responderá el cuerpo. Sí, extremo, algo sí. Extremo. Sebastián, con todo esto que nos contaste y todas los hechos solidarios que tenés, sé que estás embarcado en reconstruirle una casa a una familia. que lo perdió todo. ¿Nos querés contar cómo es y cómo puede ayudarte la gente que quiera acercarte una mano? Bueno, lo lindo es que Rosa es una chica con su marido Luis, tienen 4 hijos, antes de la pandemia se les prendió fuego la casa, perdieron todo, y bueno, conocí el caso, entonces cada kilómetro que voy haciendo se transforma en materiales de construcción para reconstruirle la casa a esta familia. Así que quien quiera colaborar, quien quiera ser parte, es muy simple. Entra en Instagram, en la cuenta mía, Sebas Armenault o SA18, y con solo seguir la cuenta ya está donando 10 ladrillos para la casa de Rosa. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque yo todo lo que hago, todas las donaciones que se llevan al día de hoy hechas, todo está registrado y queda registrado en las redes. ¿Para qué? Para que nadie diga que eso no se entregó o eso no llegó. Y por eso el proyecto crece, porque cada donación que hay la entrego yo en persona. Perfecto. Entonces todo lo que conseguimos llega y va directamente a quien lo necesita. Buenísimo, Sebastián. Te queremos agradecer la comunicación. Nos encantaría tenerte en Tres Arroyos. Es más, de hecho, estoy viendo la manera de que podamos traerte en Tres Arroyos para que des una charla, para que te podamos conocer más, para que haya, no sé, la mayor cantidad de gente posible que se acerque a escucharte. Y me encantaría y a disposición, sin ningún problema. De hecho, en algún problema tuve algún contacto, hay una empresa que se llama Tres Arroyos, que son cereales, ¿no? Sí, cereales Tres Arroyos, sí. Bueno, ellos en algún momento apoyaban mi proyecto. Bueno, por ahí podemos hacer un nexo con esta empresa y podemos redondear para que puedas venir acá a traernos tu mensaje. La verdad que sería un gusto. Conversar con vos para mí ha sido un gustazo impresionante. Yo te quiero agradecer de corazón, mandarte un abrazo gigante, felicitarte por tu programa, y para mí fue un honor estar acá y compartirlo con toda tu audiencia. Así que a ir para adelante, a animarse, a dar ese paso. Nadie empezó siendo una estrella ni el mejor. Todos empezaron y empezamos aprendiendo. Así que no lo duden y den ese paso. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y estamos en contacto para ver si te podemos tener acá en Tres Arroyos. Así que un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Y gracias de nuevo. No, por favor, gracias a vos, Sebastián. Adiós. Y escuchamos así a Sebastián Armenó, que nos contaba todo lo interesante que hace. La verdad que es un gusto escucharlo. Y bueno, sería la verdad que un placer tenerlo acá en Tres Arroyos para que nos cuente muchísimas más cosas, historias que están plasmadas en su libro y experiencias que ha vivido él en todo este recorrido que tiene a través de las distintas ultramaratones y los distintos actos solidarios que ha hecho en este trayecto de su vida. Bueno, y ahora seguimos con Estación Maratón. Ahora nos recibiremos la visita de la gente de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos, así que no se desconecten de la frecuencia y sigan acompañándonos.

Seguimos en Estación Maratón, estamos ahora con la visita en el estudio de Camila Rivolta, representante de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos, y es parte de la organización de la carrera llamada La Rueda Corre, si no digo mal, que va a organizar una carrera de 15 kilómetros con partida y a beneficio de la escuela ex Virgen de la Carreta, Jardín de Infantes Primaria y Secundaria, que se va a realizar el lunes feriado 21 de agosto a las 3 de la tarde. Exacto. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Gracias por la visita acá al estudio de Estación Maratón. Gracias a vos por convocarnos y hacer pública esta carrera que nos tiene muy contentas porque es la primera vez que la rueda hace este tipo de eventos. Un evento deportivo. Le van a acercar el beneficio a la escuela Virgen de la Carreta. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción ahí en la institución cuando le llevaron la idea? No, muy buena, abierta la colaboración. Nos estuvieron consiguiendo algunos sponsors para el afiche que va a estar circulando próximamente. Calculamos que la semana que viene. Muy, muy atentas y con muchas ganas de que se haga el evento. De que se haga el evento. ¿Ya tienen el horario? De la largada a las 3 de la tarde. ¿Y las inscripciones ya están abiertas? Las inscripciones ya están abiertas. Se pueden comunicar a mi número de teléfono, sí. Que es 1540-7066, y van a estar abiertas hasta el viernes 19. Exacto. Eso es lunes feriado. Viernes 19. Viernes 19. Dos días antes van a tener que concretar la inscripción todos. Sí. Sobre todo por el tema del seguro y esos definir esos temas. ¿Qué distancias tiene la carrera? Tiene de 10 y de 5. 5 kilómetros. Y ustedes siempre trabajan a total ad honorem, a total beneficio. Este también es el caso, ¿no? A total beneficio de la institución. Sí. Toda la ganancia La ganancia del evento va para ellos. Nosotros nos encargamos de organizar la maratón y a cargo van a tener la cantina. Las instituciones se hacen cargo totalmente de la cantina. La cantina va a estar manejada por los directivos de la institución. Exactamente. Sí. ¿Sabés cuáles son los costos ya? ¿Tienen definido el costo de las inscripciones? La de 5 kilómetros, 1.500 y la de 10 kilómetros, 2.500. 2.500, muy bien. Un precio accesible. Sí. Y Para que todos participen. ¿Esta carrera la están haciendo por este año o tienen pensado o lo piensan como un evento que lo quieren dejar instalado en el calendario local y zonal? La idea es ver cómo nos va en esta nueva organización de estos eventos, pero a mí me gustaría que ya sea una fecha, evento anual, digamos. Anual. Sí. Bueno, pero vamos a probar este año a ver qué tal. Vamos a probar. Pero seguramente les va a ir muy bien porque es a beneficio de una institución que trabaja mucho, que tiene una llegada social muy importante. Y me parece que la rueda interna siempre trabaja muy bien y tiene el apoyo de la gente, así que sí. No creo que sea la excepción. Contame, ¿cuántas integrantes tiene la rueda? Y somos poquitas. ¿Son poquitas? Ahora, sí. Somos alrededor de 14. Sí. Algunas, bueno, se han tomado licencias, pero activas tenemos 12. ¿12? Sí. La rueda interna donde pertenecía a mi madre, la gran Helvecia. Siempre presente. Sí. Y decime, ¿tiene la rueda interna un proyecto así principal para todo el año o tienen proyectos que van surgiendo? No, van surgiendo. ¿Puntuales? En realidad hay eventos que ya no se modifican, como el desfile por la inclusión. Y la Expo Art, que son los eventos que ya transcurrieron en el año. Y después van llegando ideas, van llegando propuestas y vemos si es factible o no. Y siempre es a beneficio de alguna institución. Tratamos de cambiar las instituciones para que no sean siempre las mismas, pero siempre es a total beneficio. A total beneficio. Sí. Y aparte tienen la Feria de Ropa. La Feria de Ropa. Que está en el local 4 del Paseo Español, que ahí es donde se van a entregar los kits el día sábado de las 10 a las 13. Está bien. ¿Y pizza, trago y diversión? Y pizza y trago y diversión. También. Sí. Estuvimos ayudando ahí. También el año pasado. Bueno, ahí ingresé yo a la rueda. después de ese evento. Este año estamos viendo qué fecha o si se llega a transformar en otro tipo de evento. Estamos ahí. Tipo. Puede ir mutando un poco el evento. Sí. Está bien. Bueno, por lo que se ve, trabajan muchísimo. Mucho. Trabajan mucho y es mucho también el beneficio que llevan. También son... decís que son 14, pero también hay personas que hace muchos años que están ahí trabajando. Sí. Y que están esperando que gente se acerque también, que chicas se acerquen para poder colaborar con la rueda interna del Rotary. Sí, exactamente. Siempre estamos abiertas a nuevas integrantes. Está bien. Entonces, recordamos, el lunes 21 a las 3 de la tarde, feriado, es la largada de la carrera. Es la largada, sí. Inscripción hasta el viernes 19. Hasta el viernes 19. Durante todo el día. Están sí. abiertos. El teléfono, recordámelo. 1540-7066. 7066. ¿Y tienen algún perfil de Instagram del sí. evento? No, del evento específico no, pero sí hay perfil de Instagram de la rueda, que es Rueda Interna Rotary Club. Rueda Interna Rotary Club. Ahí también se pueden comunicar y también van saliendo todas las informaciones pertinentes al evento. Está bien. ¿Y ya definieron con la inscripción algún kit, algo que le vayan a entregar a los corredores? Sí, va a tener kit, estamos definiendo qué, pero sí, con la entrega de kit va a algunos... Va a ir algún regalito. Sí. Buenísimo. Bueno, Camila, te queremos agradecer y agradecerle a toda la rueda, a través no, tuyo, por favor, a vos. Que hayan hecho este evento, que se acerquen a la radio. Y por supuesto, el micrófono de Estación Maratón está abierto para cualquier cosa que quieran comunicar. Llegado más cerca del evento, también pueden comunicarse con nosotros. Vamos a estar pasando alguna información de cómo va el trabajo de ustedes. Les deseamos todo el éxito y bueno, a disposición vamos a estar seguramente colaborando el día del el evento. Día del evento. ¿Mm? Sí. Así que muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias a vos, Guille. Seguimos en Estación Maratón, después de haber escuchado a la gente de la Rueda Interna del Rotary Club, Tres Arroyos. Corre y escuchá, Estación Maratón. Yeah. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Y seguimos en Estación Maratón, ahora con algunas noticias que nos quedaron del fin de semana de la élite argentina, sobre todo lo que sucedió en San Pablo, Brasil, en el sudamericano de atletismo. Queremos nombrar la actuación de Fedra Luna Zambrano y Diego Lacamoire. Una formidable actuación la de Diego Lacamoire. Obtuvo el título en los 1500 metros llanos en la jornada inaugural del campeonato sudamericano. Justo en la recta final pudo quebrar la resistencia de Guilherme Kurtz, el brasileño que salió segundo y que venía directamente para el triunfo, y Lacamoire pudo superarlo y ganar el 1500 metros, medalla dorada para él. Fedra Luna Zambrán también obtuvo la medalla de oro en 1500 metros y también en 5000 metros, en 5000 metros marcó 16 minutos 6 segundos. Y en los 1500 metros una marca de 4 minutos 14 segundos 52 centésimas para Fedra Luna Zambrán. Esas tres medallas de oro para Argentina en lo que fueron los 1500 de varones y damas y 5000 metros. Entre los hombres, para la medalla de oro de Diego Lacamoire, el tiempo fue de 3 minutos 47 segundos 99 centésimas. Y le ganó al segundo, a Kurtz, el brasileño, por 2 centésimas apenas, ahí justo en la recta final. En los 10.000 metros, Luz Mari Rojas triunfó, es una atleta peruana, con 34 minutos 25 segundos, un tiempazo. La atleta Valdivia se llevó la medalla de plata en un segundo puesto con 34 minutos 26 segundos. Decíamos que ambas son peruanas. Y Dayana Ocampo, la argentina, obtuvo la medalla de bronce, salió tercera con 34 minutos 28 segundos. Marcela Cristina Gómez, la otra argentina que participó en los 10.000 metros, terminó un poco alejada, medio retrasada, en el puesto 11º. Poco después de esta competencia, ya con el clima más caluroso, se desarrollaron los 10.000 metros de caballeros, donde el argentino Ignacio Erario debutó en lo que respecta a actuaciones con la selección argentina y cumplió marcando 29 minutos 23 segundos 77 centésimas, muy cerca de su mejor registro, a pesar del clima que había, que era realmente hostil para correr una carrera tan larga como la de 10.000 metros en pista. Y Edgar Neri Chávez, el otro argentino que también participó, terminó octavo, pero muy lejos de sus registros, arriba de los 32 minutos. Nos referimos a los 3.000 con obstáculos. Julián Molina ganó la prueba, el argentino, la prueba de caballeros, con un tiempo de 8 minutos 36 segundos 47 centésimas. Y Carlos Johnson, el otro argentino, terminó en el noveno lugar, con un tiempo de 9 minutos 43 segundos 28 centésimas. En tanto que las damas, Clara Baiocchi, la cordobesa, terminó tercera, obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 10 minutos, 19 segundos, 71 centésimas. Y Carolina Lozano terminó en el quinto puesto, venía tercera hasta la recta final, que el agotamiento hizo que se retrase dos puestos, terminó realmente extenuada. Terminó quinta, llegó con lo justo y marcó 10 minutos, 25 segundos, 71 centésimas. Esto con respecto a los 3.000 metros con obstáculos de damas y de caballeros. Y también en esta competencia se dio un hecho histórico, ya que tres corredores de los 100 metros llanos obtuvieron marcas por debajo de los 10 segundos. La verdad que fue un asombro, muchos festejos por este hecho. Y las marcas fueron de los atletas siguientes: Isamade Asinga, que es el nuevo récord mundial juvenil. Mejoró los 9 segundos 91 centésimas. Que era el récord mundial y marcó el récord sudamericano absoluto. El segundo lugar fue para Eric Felipe Barbosa Cardoso con 9 segundos 97 centésimas, nuevo récord brasileño. Y el colombiano Ronald Longa terminó tercero con 9 segundos 99 centésimas. El cuarto marcó 10 segundos 3 centésimas, que fue André Camilo de Oliveira. Así que este fue el hecho histórico que sucedió en el sudamericano de San Pablo. Esto con respecto a lo sucedido este fin de semana con el campeonato sudamericano de atletismo que se disputó en San Pablo, Brasil, y que obtuvo unas muy buenas actuaciones de los atletas argentinos. Ahora en Estación Maratón les queremos leer por último el calendario local y zonal y también de aventura y trail de las competencias más importantes de Argentina. En cuanto al trail, Chukis Extreme en La Rioja el próximo 6 de agosto. Perdón, Cordillera de la Selva, otra competencia, la localidad 2 de mayo en Misiones, también el 6 de agosto. En Salta, en la localidad de Chicoana, Chicoana Trail, el 20 de agosto. Y también en El Dorado Misiones, El Dorado Salvaje, así se denomina la competencia, también el 20 de agosto. También en competencias de aventura, ya más cerca de Tres Arroyos, en Pihué, está el desafío Curamalal 2023, domingo 6 de agosto en la ciudad de Pihué. Carrera de aventura de 20 y 10 kilómetros, organizada por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Peñarol de dicha ciudad. Tenemos también en Olavarría, el sábado 5 de agosto, el cross del CEF 44, y el domingo 13 los 10 kilómetros en Los Cóndores en Olavarría también. El 6 de agosto estaba programada la Maratón de Argentinos Juniors acá en Tres Arroyos, pero fue suspendida por razones organizativas, no se va a realizar, fue pospuesta, no se sabe aún la fecha. Y también el 6 de agosto tenemos la media maratón de Quequén en Quequén Necochea, 21 y 5 kilómetros. El 21 de agosto, el lunes feriado, como contábamos recién, está la maratón que organiza la rueda interna de Rotary Club Tres Arroyos a total beneficio de la escuela ex Ranchos de Luján, con horario de largada a las 15 horas. En Bahía Blanca también el domingo 6 de agosto con largada 9 horas tenemos la carrera Satsai Carlos Arrigoni, el sindicato de la televisión en el Parque de Mayo en Bahía Blanca, y cierran las inscripciones el 3 de agosto a las 18 horas. También en agosto tenemos Tandil Ultra Trail, domingo 27 de agosto con distancia de 50, 30 y 11 kilómetros, y la acreditación largada y llegada será en el Parque Aéreo de Tandil en la zona de La Elena de dicha ciudad. Esto es lo que trajimos para hoy en esta edición número 19 de Estación Maratón en la segunda temporada. Queremos agradecer a nuestros oyentes, a Diego que nos opera cada martes, muchísimas gracias. Te recordamos que si no lo pudiste escuchar, puedes escuchar la repetición el sábado a partir de las 14 horas y si no, en la sección de podcasts de la página de la radio, a partir de mañana o pasado queda colgado este programa de Estación Maratón. Les dejamos un abrazo grande y sigan en la continuidad de la Indie Rock que viene Sonar Radio con Diego Indy. Un abrazo a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de...